Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, estamos en esta memoria obligatoria San Carlos Borromeo Obispo. Entre 1538 y 1584 nació en Arona, Italia. Fue nombrado cardenal muy joven y con funciones de lo que hoy es el cardenal secretario de Estado, nombrado casi al mismo tiempo arzobispo de Milán. Se trasladó allí y organizó esa inmensa diócesis, concentrando su acción sobre los sacerdotes con los cuales tenía un trato especialmente fraterno. Los reunía a menudo y con ellos realizó 15 sínodos diocesanos y muchas conferencias pastorales. Fue un precursor de la pastoral organizada y de conjunto. Bajo la influencia del Concilio de Trento, reformó la pastoral litúrgica y promovió la evangelización del pueblo con retiros y conferencias. Reguló la liturgia del propio rito de Milán, liturgia ambrosiana, y tuvo también una dedicación directa a la caridad con los más necesitados, especialmente en la época de la peste. Murió relativamente joven, a los 46 años. San Carlos Borromeo ruega por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: Vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego mis disculpes. El segundo dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego mis disculpes. Y un tercero respondió: Acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo: Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y le dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió: Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.